Buenas tardes, estás escuchando o cuando quiera que nos escuches El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la FM, en radiotopo.org o en todas nuestras redes sociales. Tenemos de todo, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Telegram y también tenemos Mastodon para lo más frikis de la informática, que ahí está. Y también un apartado de correos, el 6032 50080 de Zaragoza, y un correo electrónico al que nos puedes enviar todo aquello que quieras, microabierto@radiotopo.org, microabierto@radiotopo.org. Y en nombre de Radio Topo, muchas, muchísimas gracias a la gente que pues este sábado vino al antipregón, a la celebración alternativa del pregón de fiestas zaragozano, para la gente que no queremos estar adocenada y aburrida en el Pilar, y que bueno, pues ahí estuvo apoyando a esta Radio Libre. Muchas gracias. También decir que si nos queréis seguir apoyando o hacer un programa, pues bueno, visitad nuestra web, por favor. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del estado. Radio Espiritrompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 de FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radio Activa, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. Y decir que ahora hay alguna más, pero bueno, ya lo siento. He recuperado la cuña gracias al compañero Modorro, que bueno, pues que ha hecho una labor ahí de arqueología sacando cosas de los archivos del Acratador. Y la acratorial de hoy, pues no va a ser tanto acratorial, va a ser una mirada al pasado, hacer lo que yo llamo eclipse de memoria, para recordar un hecho que sucedió hace ahora 88 años. Y hace nada fue 6 de octubre. Y el 6 de octubre de 1936 se constituía el Consejo Regional de Defensa de Aragón, también denominado, o más bien conocido popularmente, como Consejo de Aragón, una entidad libertaria, anarquista, en el contexto de la Revolución Española de 1936, que tuvo lugar al comienzo de la Guerra Civil Española y que sería pues una experiencia mixta entre, pues digamos, una experiencia de gobierno y una unión de colectividades agrarias e industriales. El sueño, la realidad libertaria, la realidad anarquista llevada a la práctica. El Consejo, que estaba íntegramente controlado por la CNT en sus primeros tres meses y hegemonizado por los anarquistas, los y las anarquistas, a partir de enero de 1937, cuando entraron en él dirigentes del PC, Izquierda Republicana y UGT, dos por organización, por siete libertarios, fue una forma de organizar una administración que, sobre el papel, seguía fiel a la Segunda República, que se encontraba en una situación caótica cuando, alrededor de septiembre, la guerra se proclama en todo el Estado español, pero que, por otro lado, llevó a cabo una experiencia realmente nueva, estimulante, una experiencia de colectivización del trabajo, de la propiedad y de la realidad del día a día de la gente. Fue una paradoja, un improvisado Estado libertario. Convocaba un plenario sindical en Bujaraloz en septiembre del 1936 para impulsar la creación del Consejo, Bujaraloz, capital de los Monegros, que tendría su primera sede en Fraga antes de trasladarse a Caspe, capital simbólica del republicanismo y el autonomismo aragoneses, que ofrecía la ventaja logística de estar conectada por vía ferroviaria con Barcelona. Decir que consiguió, a medias, su objetivo fundamental, que era normalizar la vida civil, consolidar las conquistas sociales como la colectivización y asentar las militares. La sustitución de los comités revolucionarios por consejos municipales con representación de todos los partidos y sindicatos con presencia en cada pueblo significó un paso en la normalización de la vida local a partir de enero de 1937, mes en el que también son creados el Consejo de Seguridad, el Tribunal Popular de Caspe y los Juzgados Especial de Apoyo de esa ciudad, de Barbastro y de Alcañiz. Toda esta experiencia sería plenamente rural debido a que las tres capitales aragonesas habían caído ya en manos de los sublevados fascistas casi al principio de la guerra, tanto Zaragoza como Huesca como Teruel. Entonces hay que decir que el peso de las ciudades no era tan grande en la realidad aragonesa, que era una entidad muchísimo más rural, pues estaban en manos de los fascistas. Así que toda la zona oriental de Aragón terminaría proclamando este consejo de defensa de Aragón, que llegaría a ser mucho más. Un consejo donde se aboliría la propiedad, pero no con ello se confiscarían los bienes personales de la gente, pues se ponía en común la salud colectiva y los bienes sociales. Y por otro lado, también se aboliría el dinero, una experiencia muy curiosa, y sería sustituido por bonos de las colectividades, unos bonos que ahora se mantienen como pieza de museo, pero que aún se utilizan simbólicamente en encuentros como el Colectiviza, que convoca apoyo mutuo, que por cierto, tenemos una primicia, parece ser que este año va a ser en octubre, precisamente en la localidad de Angués. Iremos una de las localidades que precisamente fue colectivizada. Muchas otras que seguro os suenan, como Andorra en Teruel, Caspe, por supuesto, Bujaraloz, pues Alcorisa, Albalate del Arzobispo, que entonces pasó a llamarse Albalate del Luchador, pues bueno, que seguro suenan, pues todas estas localidades fueron colectivizadas y bueno, pues formarían parte de aquel efímero Consejo de Aragón. Y no es ánimo de idealizar nada. Simplemente, pues eso, recordar que hubo quien vivió lo que Hans-Magnus Enzensberger, perdón, pedazo de nombre tiene el tío, llamó el corto verano de la anarquía, pero que en realidad no fue un verano, fue un otoño, un invierno y luego una primavera. Pero bueno, pues una experiencia real que sucedió en Aragón, que hace 88 años de ella, pero que no hay nada como decir que, bueno, pues que aquí queda la memoria, que existió el Consejo de Aragón, que hubo gente que demostró que otro mundo es posible y que han pasado 88 años nada menos de ello, pero que había otra forma de entender la vida, de organizarse, de vivir pues con experiencias como fueron los liberatorios de prostitución, el matrimonio libre. Sí, sí, te podías casar por lo civil en la España rancia y católica de los años 30. Pues bueno, ¿cómo se implementaron leyes como el divorcio, que tardarían más de 50 años en volverse a implementar, y cómo se plantearon cosas que sonarían revolucionarias aún hoy en día? Pues eso, aquello empezó un 6 de octubre de 1936. Efímero, pero ahí estuvo. ¡Hasta el triunfo total de la clase trabajadora! ¡Hasta el triunfo de la reunión social! Y que solamente la muerte podía irnos apartando de los demás. Somos un mundo nuevo, en ¡Vamos! Pues hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Las opiniones son como el culo, cada uno tiene el suyo. Y esta cuña que hizo el malvado compañero Modorro con mi voz, en fin. Al baño. Y en esta nuestra ciudad, Zaragoza, las fiestas del Pilar solo pasan prácticamente por la programación oficial obligada de jotas, toros, virgen y cachirulo. Y es que ni tan siquiera el folclore aragonés está bien representado. Casi no quedan actos alternativos. Bueno, ahora convocaremos alguno, pero poco queda de los pilares alternativos de otro tiempo. Y encima las cosas que se hacen afrontan la represión. También luego, ahora escucharemos un comunicado de la gente de Juventud Comunista de Aragón de lo que les ha pasado en sus barras. Y recordar que también, pues bueno, todo lo que es los artistas callejeros, etcétera, pues bueno, este año han sido prácticamente excluidos de un pilar soso, de un pilar de, si quieres fiesta, págala, y págala a buen precio. Y sobre todo un pilar que cada vez está más llevado hacia el extrarradio, está como alejado del núcleo de la ciudad, y donde, bueno, pues si quieres tienes que irte a Valdespartera o a un parque perdido a comer hamburguesas cutres a un dineral imposible, eso sí, y al centro nos traen mucha virgen, mucha corrida de toros, etcétera, etcétera. Pero es que las fiestas populares en muchas ciudades cada vez lo son menos. Son menos populares, más beatonas, más de rezar. Es triste, pero es así. Y en todo caso, la cultura que se da es de pago y la que el prócer de turno elija. Todo ello afrontando, pues como decimos, mucho santo, mucha misa y, por desgracia, algo que está volviendo y cada vez más apoyado desde las instituciones en manos de la extrema derecha. Mucho maltrato animal. Aunque contra el maltrato animal, este domingo pues tenía lugar la tradicional manifestación antitaurina de Zaragoza, que bueno, hay que reconocer que es una manifestación que ya se ha convertido en un clásico y que ha ido evolucionando a lo largo de los años. De las 20-30 personas que se juntaban rodeadas por un cordón de antidisturbios en un lejano 1989, como nos dijeron aquí, que era una de las primeras que se celebró, pues hasta las aproximadamente 1.500-2.000 que salen ahora en cada convocatoria. ¿Y qué está pasando con la gente que monta, pues por ejemplo, la barra tradicional del Partido Comunista? Pues bueno, aunque no tengamos una especial afinidad ideológica, nos comentan lo que les ha sucedido en la, bueno, pues durante estos pilares, aquí con un comunicado que han querido hacer público. Nuestra barra, en el marco de los pilares solidarios junto al PC Aragón, la policía secreta entró en esta sede con el objetivo de imponer otra multa más por la realización de los mismos. Esta se suma a la lista de otras multas que nos han impuesto por el mismo motivo en los últimos años, siendo más que probable que esta lista no haga más que crecer. Somos conscientes de que estas multas se utilizan para intentar expulsarnos de la programación de la ciudad. Los pilares solidarios surgieron con la intención de ser un espacio para visibilizar e impulsar distintas luchas sociales, como los 6 de Zaragoza, la PA, el Sindicato de Inquilinas o Casa Palestina. También buscamos crear un espacio desde el que estos movimientos puedan autofinanciarse y enfrentar distintos casos represivos que sufren por su actividad mediante el trabajo colectivo y la solidaridad. Como han denunciado las compañeras de Zaragoza Contra, anteriormente esta ciudad disfrutaba de fiestas alternativas con diversas barras de organizaciones y colectivos en las calles, creando celebraciones organizadas por y para el proletariado. Sin embargo, eso ya no es posible. Ningún colectivo o organización sin sede puede montar una barra para ningún propósito, ya que no se dan los permisos. Las multas que debe asumir la única barra política de la ciudad tienen un claro objetivo: sacarnos de las calles y sumergirnos en las dinámicas consumistas que rodean las fiestas del Pilar, impulsadas por empresarios y políticos. Este hecho se enmarca en el contexto de un ataque continuo por parte de las instituciones al servicio del capital contra todo espacio de autoorganización y socialización de nuestra clase, como hemos visto con el desalojo del Buñuel y de Loira, el cierre de la Harinera o los recortes a zonas jóvenes y la cancelación de la Noche Insomne. Así pues, estamos enfrentando una fuerte represión por parte del Estado, pero no nos dejaremos vencer. Es necesario seguir apoyando y reforzando la asistencia tanto a nuestras barras como a distintas iniciativas como las actividades organizadas por Zaragoza Contra en el marco de Pilares Rebeldes, que también han sufrido presencia y control policial. Los derechos políticos de la clase trabajadora solo se consiguen ejerciéndolos. Urge ocupar y recuperar el uso del espacio que nos pertenece, potenciando nuestras capacidades como clase, frente a la represión del Estado, organización de clase. Pues sí, es el día a día. A ver, no somos conscientes de que esto no solo pasa en Zaragoza, que es una tónica general que forma parte de la pérdida del espacio público, como cada vez los espacios reivindicativos, que las actividades que se hacen en la calle, incluso las puramente culturales, cada vez tienen un espacio más reducido, y como pues se nos intenta meter a toda la gente que tenemos una dinámica disidente en una dinámica de gueto. Grandes paradores ante la alegría que tiene la sopa. ¡Ya! Venga, un poco de cambio musical. Pero hay tres convocatorias que vamos a decir antes de poner la canción central del programa. Y en concreto, pues la en plena ofrenda de flores, la Asociación Vecinal de la Magdalena Calle Libertad, el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, pues convoca un vermú denuncia en la Plaza de la Magdalena, si los joteros no lo impiden, pues a partir de las 12 del mediodía. Y estad atentas a las redes sociales porque vuelve otra tradición de ocupación efímera, en concreto el asalto contracultural, que es ese mismo día del Pilar, 12 de octubre a partir de las 6 de la tarde en un espacio por determinar. Pues eso, atentas a las redes sociales contra los pilares del sistema. Y el domingo 13 de octubre, a mediodía, a las 12, en la Vía Láctea, pues hay un vermú tardeo flamenco con DJs y con una guitarra para uso y disfrute de quien, por favor, que lo haga bien. Salud y Mestipen, vuelve la Peña Unión Flamenca. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, vuelve una de estas experiencias verdaderamente interculturales que, bueno, pues que surgió en el barrio de la Magdalena y que tras un montón de años de parón, pues vuelve a funcionar. Y a lo tonto, pues estamos en la mitad del programa. Así que voy con un poco de música y con, bueno, pues una persona que hoy actúa en acústico, que es sobradamente conocida, que muchas veces ha colaborado con esta radio y con muchísimos otros movimientos sociales, y que es un músico bueno, musicalmente cuestionable, pero es buena gente y reivindicativo. Y hablamos de Manolo Cabezabolo, que celebra 40 años de música con un concierto acústico y, bueno, pues emprende una nueva mini gira. Así que os dejamos con un poco de este zaragozano incombustible, Manolo Cabezabolo. Y esto es de uno de sus últimos discos, Y bueno, queríamos hacer homenaje a, bueno, pues a también a un grupo como fue, bueno, de hace una serie de años, como eran GRB, y todo lo que salió de este grupo y todas las bandas a posteriori, y a Ángel, que es el autor de esta canción, a Negro, que se nos fue hace unos años, y esta canción se llama Hierro a Fondo. Con el primer latino comienza la función. Problemas, alegrías, sueño y amor. Con la cabeza alta, ¿qué ha dicho aquí? Pase lo que pase, tenga lo que tenga, lo voy a vivir. Comienza tu fin. Hierro a fondo. Si pierdes la esperanza, comienza tu fin. Hierro a fondo. Si pierdes la esperanza, si pierdes la esperanza, si pierdes la esperanza, comienza tu fin. Adelante. Esto es para ti. Hierro a fondo. Pierde la esperanza, comienza tu fin. Y por cierto, una curiosidad, la voz de Ángel, bueno, de tantas bandas, de Riser, es uno de los, el tema que cierra el acratador día tras día, pues es de su anterior grupo, de GRB, y bueno, pues es esa voz que escucháis cada día cuando se cierra este programa. Que no pase un día sin que... El Acratador, contrainformativo semanal, todos los jueves de 8 a 9, en Radio Topo, 101.8 de la FM. Y antes hablaba de que no hay cultura, pero vamos a una película documental que os queremos recomendar y que se está presentando en estos días en Aragón, pero que bueno, pues está en muchos más sitios. En concreto hablamos de Vidas Irrenovables. Es el segundo largometraje documental del cineasta y comunicador audiovisual Francisco Vaquero. Vidas Irrenovables, Naturaleza o Miseria, es un trabajo audiovisual de 90 minutos producido por Metáfora Audiovisual, que analiza críticamente cómo la transición energética que se está llevando a cabo en el Estado español, lejos de revitalizar los pueblos, está generando consecuencias devastadoras para los ecosistemas, las economías locales y el tejido social rural. Vaquero nos invita a reflexionar sobre si esta transición es realmente ecológica, tal como sostienen las administraciones públicas y también algunos grupos ecologistas. Y el documental revela cómo, en lugar de beneficiar al medio rural, la falta de planificación y la gestión deficiente de los proyectos de energías renovables están transformando estas áreas en lo que las habitantes definen, lo que hemos un concepto que aquí hemos usado un montón de veces, territorios de sacrificio. La película pone de manifiesto que aunque la transición ante energías limpias es necesaria y deseable, no se está haciendo bien y que existe una manera de implementar estas energías sin comprometer la biodiversidad ni los medios de vida de las habitantes de los pueblos. Y bueno, narran 47 personas, es todo en primera voz, las luchas personales para detener la instalación de estos grandes proyectos energéticos proyectados sin control alguno. Y estos testimonios se complementan con las opiniones de expertos de renombre, mayormente del Centro Superior de Investigaciones Científicas, como el físico Antonio Turiel, el geólogo y los geólogos José Simón y Francisco Varela, quienes aportan una visión científica sobre los graves problemas de los macroparques eólicos y fotovoltaicos que causan en ecosistemas terrestres y marinos, así como el daño a la biodiversidad. Pues bueno, vamos a poner un poquito. La transición energética es un negocio. Yo tengo esperanzas de que no lo hagan, porque si no nos van a echar. Yo siempre en contra. Yo no quería ni dinero ni nada. Es una jugada bien estudiada. Tiene que pasar esta máquina por encima de mí. ¡Oh! ¡Ahí va! Cuando acaban su vida útil, ¿qué? Las placas fotovoltaicas llevan cadmio. El cadmio es cancerígeno. Como si es la vida era mucho más sencilla antes de toda esta locura. Administraciones y alcaldes y toda la gente, a ver, yo entiendo que la presión a la que se somete es para aguantarla, ¿eh? No es una transición ecológica diseñada a la medida de las necesidades de nuestra sociedad. No sabemos si algún rincón de este país escapará, pero si encontramos alguno, allí iremos. Aquí da la sensación de que se vela más por el interés de Norvento, que es la promotora, que por el interés del patrimonio cultural, de las aguas, del medio ambiente. La administración en muchos casos aprueba plantas, aprueba proyectos que no deberían realizarse en ningún caso. Van a terminar siendo víctimas de las aspas de los molinos, seguro. Esto es zona donde el ministerio recomienda no montar molinos y autorizar 80 molinos. No se está cumpliendo, en resumen, la legislación de impacto ambiental como debería. Terreno extraordinario y nos lo cargamos de un golpe, de una forma u otra, como un tiro. Te pegan el tiro y se ha acabado. A mí me preocupa mucho más el daño demográfico. Estamos con el tema de la despoblación, que es el gran drama del mundo rural. ¿Quién le pone el cascabel al gato? En todas las empresas del IBEX donde se está fabricando luz tenemos políticos de todos los colores sentados en los consejos de administración. ¿No van a respetar nada de nuestro patrimonio medioambiental de este país? ¿No van a respetar nada de los sectores económicos del medio rural? ¿No tienen bastante con una parte? Donde antes hubo vida, hoy se escucha el silbar.